La Universidad de La Matanza y el Centro de Salud número 7 del barrio Piedrabuena, en Villa Lugano, están realizando una campaña antigripal y de enfermedades respiratorias, ya que aquellas personas que sufrieron COVID están más propensas a contagios de estas enfermedades típicas de esta época del año. Hablamos con la profesora y doctora Marina Lini y estudiantes de la Universidad de La Matanza. Justamente, bueno, ahora venimos de un contexto de pandemia, así que estamos todos muy familiarizados también con algunos términos, ¿no? Y enfermedades respiratorias, como justamente dice su término, referimos a todas esas enfermedades o afecciones que están afectando las vías aéreas superiores, que normalmente se presenta con tos, dolor de pecho, fiebre, ahora muchos resfríos es común. Que son causadas por virus o por bacterias. Esto que también estuvo circulando mucho en los medios de comunicación en relación al coronavirus y que, bueno, todos los días íbamos conociendo algún aspecto más, en este caso de un virus, pero bueno, sepamos que entre los agentes que pueden llegar a provocar infecciones respiratorias son los virus, las bacterias y también hay distintas causas ambientales que influyen sobre nuestra salud. También es importante tener cuidado con las garrafas en estos tiempos que se viene el frío, verificar que no haya fuga de gas y ver que la llama sea entera y de color azul. Es importante el lavado de las manos y estornudar en el pliegue de los codos y sobre todo tener el calendario de vacunación completa. Hay que hacer énfasis de esto de recurrir a un sistema de salud o con gente especializada porque muchos tendemos a automedicarnos. Cierto. A tomar un ibuprofeno porque nos saca un poco el dolor de cabeza, de estómago, también antibacterianos, que eso en definitiva termina ocultando otro tipo de enfermedades y generando una resistencia a cualquier otro virus que pueda estar ingresando o bacteria del ambiente. Por eso es muy importante que acudamos a personas profesionales si nuestros síntomas persisten a lo largo del tiempo, ¿no? Es importante cuidarnos entre nosotros y a los demás y que la difusión de estos cuidados y prevenciones sean de manera colectiva. Desde la República de Mataderos y para el informativo Farco, informó Radio La Milagrosa.